Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la policía? Y a mí me parece importante hacer una reflexión en torno a lo que yo voy a llamar, intencionadamente, no el sistema policial, sino las industrias policiales. Para ver cómo se llama este muñequito, yo creo que tenemos que situar el concepto de una sociedad donde constantemente se nos está vendiendo la idea de la seguridad y, sin embargo, lo que se está reproduciendo a través de las empresas mediáticas, cada vez más potentes, es la idea del miedo, de la sociedad del miedo, donde todo el mundo realmente está en situaciones de desequilibrio, de miedo, que de algún modo generan esa sensación de indefensión generalizada, que hace que luego, lógicamente, la gente reivindique seguridad, reivindique que haya más actuación policial, más vigilancia. Pero básicamente lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un panorama en el cual la propia sociedad, el propio modelo socioeconómico que tenemos, se articula en base a la idea de generar una sociedad del miedo para luego tener un concepto falso de seguridad. Que, por otra parte, lo que está generando, y de aquí hemos sido testigos de esto, es más violencia y más inseguridad que otra cosa. Para ello, entonces, cuando yo quiero hablar de las industrias de la seguridad, claro, fijaros que las industrias de la seguridad tienen que ver con algo que es lo que está moviendo la economía del mundo. Es decir, estamos en una fase del mercantilismo, del capitalismo, de la guerra permanente, donde desde la Segunda Guerra Mundial, que si la Segunda Guerra Mundial no es otra cosa que precisamente el desarrollo de una carrera armamentística, el desarrollo de una investigación en el ámbito de la ciencia, el 80% de la investigación la realiza científica, el complejo militar industrial, y tenemos un tipo de tecnología que viene precisamente de esta investigación. Por eso, entre mirarnos a la cara, nos miramos a través del móvil, los satélites, la investigación aeroespacial, etc. Que lo que ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial es una geopolítica que está fundamentada básicamente en la idea de crear ciudadanos sumisos, pasivos, que tengan miedo, y a partir de ahí desarrollar un negocio que es el que mayor volumen de inversiones y capital mueve, que es lo que se llama el complejo militar industrial. Claro, este complejo militar industrial es precisamente el que mueve toda la idea de la seguridad y el que genera infinidad de electroshocks colectivos para que la gente se paralice. Desde aquello que se hacía en los años 30, ¿no? El electroshock, que se metía en una cabeza a uno para dar una descarga, ¿no? Porque supuestamente así le iban a normalizar, pues esto se puede hacer y se hace de hecho a nivel colectivo. Es decir, nos meten en la cabeza una serie de miedos que se escenifican en la brutalidad policial, por ejemplo, o se escenifican en pandemias, o se escenifican en guerras locales, o se escenifican de algún modo en ámbitos que luego las empresas mediáticas nos las meten en nuestra cabeza y a partir de eso nosotros estamos pidiendo, teóricamente, ¿no?, más seguridad, más recurso a la violencia, más recurso a los armamentos, más recurso a una sociedad de la vigilancia, a una sociedad de control, a una sociedad policial. Fijaros además que si el mercado de las armas mueve como negocio el mercado mayor de inversiones y capital, el segundo mercado es el del transporte y las telecomunicaciones, que es la implementación de la vida civil de toda esa investigación que se realiza en el ámbito de la militar. Y el tercero, precisamente, es la industria audiovisual, que es la que se encarga precisamente de vendernos los fantasmas para que luego nos devuelvan los monstruos de los ejércitos, de las policías, etc. Claro, desde aquí la industria policial, la industria del sistema de justicia criminal y la industria carcelaria son lógicamente industrias auxiliares. Es como cuando tú tienes una gran fábrica, ¿no?, y luego tienes las pymes, ¿no?, pequeñas empresas localizadas, distribuidas, que realmente están en el ámbito de lo cotidiano reproduciendo esta idea del negocio de la seguridad. Datos. Podemos dar millones de datos. Yo estoy cansado de dar datos, pero los datos son muy, muy reveladores. Es decir, por ejemplo, en el caso del Estado español, el 2%, 2,3% ya del Producto Interior Bruto se lo lleva el Ministerio de Defensa. Y el complejo militar industrial opera de una manera muy sencilla. ¿Quiénes son las empresas? ¿Quiénes obtienen los beneficios? Empresas privadas, empresas multinacionales, que están controladas por las 9 familias más importantes del mundo, las que tienen también la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se privatizó en el año 19. Entonces controlan todo el complejo militar industrial. ¿Y luego quiénes son los clientes? Los estados. ¿Y los estados con qué pagan las empresas privadas del complejo militar industrial? Con nuestros impuestos. Es decir, los principales clientes somos los estados, que estamos dejando una parte importante potenciar el desarrollo de esa locura que tiene que ver con la industria humanística. España está comprometida, la Unión Europea, el Estado español, con el resto de Estados, a hacer ahora un escudo antimisiles de 100.000 millones de euros. ¿Qué necesitamos un escudo antimisiles para nuestra seguridad? O sea, no llegamos a 100 millones, pero necesitamos un escudo antimisiles. El Producto Interior Bruto, insisto, es el 2,2%, nos gastamos 58 a 61, según datos distintos, millones de euros, 61 millones de euros diarios en defensa del Estado español. 61, ¿sí? Además, en el caso del Estado español, tenemos que de cada 100 ciudadanos, uno es o policía o militar. Sin incluir policías municipales ni policía privada. Otra segunda reflexión, ya más concreta, porque me parece muy importante situar esto para entender los fenómenos y las actuaciones policiales a qué responden, es que, claro, cuando nos dicen que las policías básicamente están creadas para, digamos, formalmente se dice, la aplicación de las leyes y el mantenimiento del orden público, claro, lo que no se nos dice es, y será una definición genérica, es que, claro que está encargada de la aplicación de las leyes, pero claro, de la aplicación discrecional de las leyes. Y también, claro que está, y además, una aplicación discrecional y selectiva. Es decir, la policía tiene una capacidad amplia de maniobra para elegir qué sujetos son los que van a ser perseguidos, en qué lugares y de qué forma. Y esto también enlaza con algo que es muy importante de destacar. Y es que cuando hablamos de la policía, estamos hablando de un concepto que es abstracto. Esto es como hablar de la economía, ¿no? Los manuales de economía te dicen, la economía es cómo se organiza la sociedad, el sistema económico, para satisfacer las necesidades básicas de bienes y servicios de la población. Y se quedan tan panchos, ¿no? No. La economía sí es cómo se organiza la sociedad, los sistemas empresariales, financieros, no sé qué, para satisfacer, pero no las necesidades básicas de toda la población, sino de la que tiene poder adquisitivo. Este matiz es muy importante para la policía también, porque la policía, lógicamente, no defiende los intereses públicos generales, defiende los intereses la policía estatal del Estado y la policía privada de las empresas que contratan. Y este matiz es muy importante porque entonces aquí podemos empezar a hablar, o a dejar de hablar de la policía, como de la economía, en el ejemplo que he puesto, o como del amor, ¿no? Estos conceptos de la libertad, que son conceptos genéricos, y podemos aterrizar. Y podemos decir, a ver, vamos a hablar primero no de la policía, sino vamos a hablar de las policías. ¿Y por qué es importante hablar de las policías? Porque no podemos meter en el mismo saco a las policías. Y no digo esto porque sean unas mejores o peores que otras, tranquilidad. No sé si yo quién lo diga. Ha sido un golpe de efecto escénico. Sino porque las policías son un hecho político. Es decir, originalmente en su génesis, las formas más antiguas de policía estaban articuladas en torno a algo que se llamaba los recaudadores de impuestos de los estados. En la Edad Media, en la época antigua, antes de la modernidad, la génesis de todas las policías y en la modernidad eran cobradores de impuestos. Eran aquellos que realmente. Entonces, el concepto de policía no lo vamos a definir solamente a la policía como la entendemos, con las funciones que la entendemos, que de esto vamos a hablar, precisamente para buscar alternativas al modelo policial, hay que ver qué necesidades tenemos en muchos ámbitos. En el ámbito de los guardias de tráfico, o en el ámbito de las emergencias, o en el ámbito de la persecución de la fraude fiscal, que eso es policía fiscal, o en el ámbito de los delitos contra los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a ver qué policía necesitamos para todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que la policía no se conforma históricamente de esta manera. No se hace en función de funciones en la sociedad. Sino que se hace en función de la articulación política que tiene cada policía a un proyecto hegemónico de los partidos que están al servicio de ella. O mejor dicho, que ella está al servicio de sus partidos. Si nosotros vemos el origen de las diferentes policías, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Ertzaintza, etc., vemos que son policías que se han ido generando históricamente en base a unos conceptos y unos modelos que también a su vez esos partidos están articulados a facciones de la burguesía. Nadie se escapa que el Partido Nacional Vasco tiene su articulación mediática, su articulación policial y su articulación social. Nadie se escapa de que cada sector de la sociedad, tanto sobre todo los sectores burgueses que son los que tienen capacidad, lógicamente, de poder sobre las policías, han ido construyendo históricamente unas policías que están supeditadas a determinadas ideologías, a determinados proyectos políticos. Este es el debate en el que nos quiero entrar. O sea, la policía no es una cosa que esté más allá del bien y del mal, sino que la policía responde, como toda industria y como todo sistema, a intereses particulares de quien realmente está o tiene el poder de control, de gestión y de desarrollo de determinados modelos policiales. Si no, no se entendería por qué en este país no hay policías fiscales para perseguir a la gente que está defraudando, por ejemplo, y sin embargo, pues la cárcel está llena de pringaos, que el 80% son personas que están por delitos contra salud pública, por distribución ilegal de drogas legalizadas, pero es que además ese 80% de la mayoría están porque han comprado un policía y han vendido otro. Es decir, porque no están controlados en las redes de distribución de esas drogas. Y eso lo digo yo porque lo vivo todos los días. ¿Qué hace la policía? Nosotros en los estudios que hemos hecho sobre la representación social del delito, es que hay este contacto. Cuando tú preguntas a la gente, os preguntamos aquí, ¿qué delitos te preocupan? O sea, los problemas de seguridad, hombre, pues, lógicamente, el primero es los delitos contra las personas, y eso, y que se clarifiquen, se persigan, o también los delitos contra la libertad sexual. Pero luego, lo que va a hacer son otros delitos que ni siquiera por asumo hay instancias policiales dedicadas a esta persecución. Me refiero a delitos de malversación de fondos y caudales públicos, delitos que tienen que ver con la falsificación de medicamentos o de alimentos. En este país está muriendo un montón de gente de cáncer porque nadie cumple la normativa europea de uso de los químicos en la industria agroalimentaria. Pero como se muere de cáncer, pues pensamos que el cáncer ha tocado el nicho. Todo esto se podría realmente investigar, perseguir, cómo, qué mecanismos se desarrollan para que lo estén envenenando. Esto preocupa a la gente. Pero estas policías, policías alimentarias, ¿de qué estamos hablando? Si no hablar con la gente que está en el gobierno vasco completamente, lo que es control de aguas, control de calidad, que os explicará muy bien el nivel en el que trabajan y los ámbitos tan limitados en los que están actuando. Es decir, por lo tanto, entonces, las policías, yo creo que es muy importante verlas que son de hecho político. Y esto es muy importante porque luego, para pedir responsabilidades políticas, este discurso es muy importante. Porque la imagen pública que se da, el imaginario colectivo, es que la policía es algo que está al margen del bien y del mal, y que no responde a criterios políticos a la policía. Tiene una clara capacidad discrecional de seleccionar a quién persigue, dónde persigue y de qué manera persigue. Bien, otra idea que a mí me parece importante, no dejar el tintero, sobre las funciones de la policía, es lo que voy a llamar así de una manera casi caricaturesca, la multiesquizofrenia de la policía, ¿no? Y aquí vamos a entrar en el cuestionamiento del modelo de policía. Claro, si la policía es una institución netamente represiva, que su función es, vamos a ver, estamos en una sociedad donde, por desgracia, esto se enseña en las facultades, aquí los jesuitas en Deusto, yo estudiaba sociología hace bastantes años, lo explicaba muy bien el derecho, ¿no? Siempre nos decían, no hay normas sin sanción. Es la base de los principios del derecho, ¿no? Es decir, para que una norma se respete, tiene que haber sanción. Si no hay sanción, no se respeta la norma. Y los tipos se quedan tan anchos. Claro, ¿de qué nos estaban hablando? Estaban hablando de una sociedad que se articula en base a un concepto de derecho que es un derecho de imposición. No respetamos las normas por convicción. Es decir, yo cuando ataco en doble fila, pues hombre, lógicamente si es que molesto a alguien, quito el coche. O cuando respeto una serie de leyes, pues es muy claro que tiene que haber una convivencia y que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo convivimos. Pero parece ser que el tipo de derecho que tenemos es un derecho que fundamenta precisamente esta lógica del miedo. Parece que si respetamos las leyes es básicamente porque si no vamos a ser sancionados. Claro, y esta forma de articular la sociedad es una forma de articular la sociedad patética. Porque entonces estamos en una sociedad de gente que finge que respeta las leyes, que en cuanto puede no respetarlas, no las respeta, y que lo único que articula son mecanismos de impunidad, de encubrimiento, de los comportamientos que tiene para no ser localizado, para no ser penalizado, para no ser perseguido. Claro, entonces, pues esta lógica del derecho, que es el que funciona en nuestro derecho en las sociedades modernas, o como queréis llamarlo, posmodernas, que ya son premodernas, porque la modernidad no la superamos y ya hemos vuelto a la época antigua, ¿no? Pero funcionamos con esta idea de que realmente la gente respetamos las normas por esto. Claro, ahí está entonces el gran negocio de la policía. esto es perfecto. O sea, esto es como echar las redes en un mar donde tienes todos los peces que quieras. ¿Por qué? Porque, fijaros, si la policía haría huelgas a la japonesa, estaríamos todos, bueno, o sea, sangrados a multas. Estaríamos todos sangrados a sanciones administrativas. Y la legislación que se inventó en materia policial, y voy a poner un ejemplo que es muy, muy gráfico, se hizo precisamente para, desde esta idea del derecho de imposición, del derecho como sanción, para generar un derecho administrativo que lo gestiona directamente la policía y que si no luego lo gestiona el sistema de justicia criminal, cuando es ya penal, que realmente tiene capacidad de ser un sistema recaudatorio infinito. Por lo tanto, entonces, claro, esta idea de que la policía tiene estas funciones represivas históricas, de aplicación selectiva, discrecional de la ley, de reforzamiento de un modelo de Estado que está al servicio de lo privado, lógicamente, para legitimarse, claro, esto te hace perder mucha legitimidad. ¿No? Es como si tú eres, no sé, padre de una criatura y estás todo el rato machacando la ley, a ver, tienes que estudiar. Al final tienes que compatibilizarlo con otro tipo de funciones, ¿no? Para legitimar. Entonces tienes, luego ya que ir el policía, bueno. No, venga, ya te voy a echar una mano, que ya te voy a cultivar, venga, que te voy a ayudar, ¿no? Es decir, las policías, todas ellas, y de aquí viene el famoso conflicto de competencias de policías, no necesitan tener todas las funciones, no solamente las funciones represivas, sino también las funciones asistenciales. Y también las funciones de prevención policial, de control de información, que lo llaman proactivas. ¿Para qué? Para precisamente estar constantemente en ese proceso de relegitimación. Porque la imagen social tiene que ser, bueno, a ver. Y ahí está la reflexión. Las policías tienen funciones represivas, son malas porque realmente no defienden los derechos y libertades, pero, hombre, pero hace falta policía. O sea, a pesar de eso, aquí, y en cualquier contexto, si yo pregunto, ¿pero hace falta policía? ¿Verdad? Pues sí, sí. O sea, otro modelo, pero hace falta policía. ¿Me explico? Claro, ¿esto a qué viene? Pues viene la idea de que precisamente las funciones represivas se legitiman a través de las adiciones de funciones asistenciales que también necesitan hacer todas las policías. Porque si no las tuvieran, lógicamente tendrían un proceso de deslegitimación. Paralelamente, para legitimar a las policías también hay otra función importante, que es la función de las empresas mediáticas. Si vosotros analizáis el contenido, que hemos hecho investigaciones largas sobre esto, de los contenidos de las películas en televisión, por ejemplo, ¿no? Sobre policía y los contenidos de legitimación de la policía, de crear un imaginario de que hay gente malísima en la sociedad, súper bestial, y que realmente la policía tiene que actuar incluso al margen de la ley para poder realmente, y matar si hace falta, para poder realmente defendernos a los buenos que somos nosotros. Es decir, hay todo un discurso que está articulado a lo largo de toda la literatura cinematográfica desde hace muchos años, desde que empezaron las películas de los indios y los vaqueros, que fueron el origen precisamente de las políticas de las ciencias policiales de habla, por cierto, donde de algún modo hay toda esta idea de esta necesidad de relegitimar constantemente a la policía, a las policías, ¿no? Y de hecho, además, curiosamente, llevo a las policías porque los mecanismos y formas de legitimación son distintas. Es decir, si yo hablo en un programa de tertulianos, al que nunca he ido, por cierto, y me viene a hablar siempre por el programa de tertulianos porque los odio, los aborrezco, de la ETV, y hablo mal de la Guardia Civil, me aplauden, me refiero a los del medio. Si hablo mal de la Ertzaina, ya no me llaman más. ¿Me seguís? Si está todo clarísimo. Si yo me meto con el Banco Bilbao, me meto con el Banco Santander, la ETV, pues no pasa nada, pero si me meto con la Caja Laboral, te va. Pues, todo para... Me ha pasado a mí. Lo he ensayado, realmente. Es decir, claro, las policías, en conjunto político, lógicamente, tratan de decir, no, el modelo de esta policía no sirve, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, pero el mío sí sirve. Claro, la reflexión entonces, ya para ir cerrando el tema, es claro que necesitamos garantizar la seguridad. Yo creo en la mano dura contra el delito, claro que creo. Y yo quiero una sociedad segura, donde, insisto, yo pueda manifestarme libremente, circular libremente, dar de comer a mis hijos todos los días, tener un techo, tener un trabajo digno. Claro que creo en la seguridad. Creo en la seguridad de no ser torturado y no ser asesinado por la policía. esa sociedad en la que yo creo. Y creo que además esas funciones las tienen que desarrollar instancias públicas, en un Estado que cada vez es más privado, ¿no es cierto? Es público porque se vota, ¿no?, para las leyes y porque se pagan los impuestos obligatoriamente, pero por lo demás es privado, cada vez más. Entonces, claro que quiere que rendimos seguridad. Pero claro, la reflexión está en que esto lo tienen que hacer las policías. La industria policial tiene que hacer esto. Es decir, si harán falta guardias de circulación, tendrá que haber un cuerpo de trabajadores públicos que se encarguen de la circulación. Pero ¿por qué estos mismos tienen que estar articulados en torno a los que se dedican a las emergencias en caso de, ¿no?, a los bomberos, ¿no? Pero están aparte. Tiene que haber bomberos, tiene que haber gente que también, claro, efectivamente, haga su inspección fiscal. Pero no tiene que ser una policía judicial. O tiene que haber gente que se encargue de la persecución de cada tipo de delito en función de la envergadura social y de la envergadura que tiene el legalismo económico que hay en la sociedad. Y en su grado de corrupción, en su grado de degeneración y de incremento de la desigualdad. Claro que tiene que haber. Pero esto no tiene por qué hacerlo las policías tal y como las concebimos. Si estamos hablando de una administración pública. No sé si me seguís. Y más grave aún. Más grave aún, lo que no podemos permitir es que estemos cargando con el dinero público la vigilancia privada que se está dando en las instituciones que son públicas, que cada vez es más amplia. En la empresa que yo trabajo, trabajo en una empresa que no sé si la conocéis, que se llama es una empresa estatal, que se llama Universidad Pública Vasca, la UPV. Estamos, yo soy un trabajador de una empresa estatal y precisamente. Yo estoy en mi sindicato para que sea cada vez más pública y buscando. Estamos en esto. Pero no porque creo que sea pública, sino porque hay que publicitar. Y la lucha es por la publicitación. Claro, estoy en una empresa y yo me encuentro con que la vigilancia, las empresas privadas que están por ahí, señores con pistolas, con bolas, con porras, ¿esto qué es? Y lo pagamos con el centro público. Claro que tiene que haber gente que vigile. O sea, a mí cuando me roban la bici, pues mira, además no te roban la bici y me decían que lo denunciaba la policía municipal. Para que me dieran el vídeo para verlo, porque pues, y yo voy a conseguir que metan a la cárcel los que agarran la bici y yo me quedo sin la bici. Yo me quedo sin la bici. ¿Qué lógica es esta? No, bueno, pues tal. Policías privadas en instituciones públicas. Una aberración. Por lo tanto, entonces yo creo que claro que hace falta una reflexión profunda de qué modelo de prevención y lucha contra el delito queremos, de qué funciones tienen que garantizar la seguridad, pero la seguridad social, no eso que se llama seguridad ciudadana. La seguridad de todas las personas en los ámbitos donde hay una transgresión de los derechos fundamentales que están reconocidos en el ordenamiento constitucional, en cualquier ordenamiento jurídico. Claro que tiene que haber. Y esto es lo que no hay. Es más, voy a decir más. Yo creo que esta sociedad funciona, no solo no funciona gracias a la policía, sino que funciona a pesar de la policía. Y esto es una reflexión muy interesante. Yo trabajo en grupos en México DC, Distrito Federal, sobre temas de seguridad, y ahí empecé a ver algunas intuiciones de cosas que aquí no son visibles, pero que ahí sí son más visibles. De cómo realmente la mayoría de los policías del Distrito Federal ni siquiera iban a cobrar el sueldo, lo querían tener una placa para hacer negocios, es decir, para autobuses, taxis, para chantajear, para morder, para mordidas de todo tipo. Es decir, ese policía era que toda la policía estaba inserta en los circuitos de criminalidad. ¿No? Y entonces yo me he dado cuenta aquí, en mi experiencia propia, por ejemplo, en el caso que he puesto de por qué está el 80% de la gente en la cárcel, que casi todos, entonces ahí estuvimos recogiendo datos, los que están en la cárcel están porque han tenido alguna relación con los narcopolicías, o sea, con los que controlan el negocio, y no ha habido problemas de que no han estado dentro de los circuitos tal y como formalmente se les ha. Entonces uno empieza a decir, ahí va, ¿y qué pasa? O sea, que estamos funcionando en la sociedad, no sin policía o sin policía lo que tenga que hacer, sino que estamos funcionando a pesar de la policía o de las policías. No sé si me seguís. Asunto interno de la chancha, todos los problemas que hay de control de los chanchas que consumen y demás. Claro, hay mucha tela. Y esto es lo que hay, claro. Por lo tanto, para terminar, me parece muy importante desvincular las funciones, que son funciones. asistenciales, efectivamente, que son funciones también de persecución del delito, que son funciones también preventivas, del concepto de policías. Porque precisamente la clave de las policías está en esto, en tener todo este tipo de funciones. Yo he hablado del tema de la prevención policial, si lo tocaré, que es la idea, que es una idea moderna, digamos, de que para... Esto es como la clase, ¿no? Cuando la clase dices, a ver, voy a pasar lista para ver quién no ha venido. Pues la gente, joder, o sea, estás controlándolos a todos para controlar a los que no han venido. ¿No? Esta es la idea de la prevención policial, ¿no? Es decir, se monta la policía europea, Europol y demás, se monta la base de datos Schengen y después las posteriores, y con todo esto se crea toda una base de datos de ciudadanos, de control de la ciudadanía, para supuestamente controlar a los más díscolos, los que son la clientela convencional hacia los que generamos nuestra clientela y nuestra atracción. Claro, entonces este control generalizado, previo, es lo que se llama prevención policial, acompañada de otro mecanismo importante, que es la cuestión de la presencia policial. En nuestro país, en la situación que estamos viviendo, de no hay OPE para funcionarios públicos ya, estamos haciendo un panorama en el que sigue creciendo el presupuesto. Fijaros, el último presupuesto, para que tengáis un dato del Estado, hay una reducción en la mayoría de las partidas, bueno, las partidas para interior y defensa solamente han bajado un 4,6%. Sin embargo, las partidas para gastos públicos han bajado el 28%. Pero es que, claro, toda la industria del Consejo Militar Industrial, articulado al Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, el Ministerio Interior, son un holding que, lógicamente, sacan partidas de otros lugares. Por ejemplo, en el caso de la investigación científica, de los programas I+D. Y además con deuda pública millonaria, os podéis imaginar, no podemos dar datos, pero no quiero tratar en datos, porque los datos se caducan, pero la idea es esta, ¿no? Que realmente hace que estemos superbullentes. En Euskal Herria, el gobierno de Euskal Herria representa el 20% de la industria militar del Estado, 3.000 trabajadores. Nosotros aquí fabricamos pistolas, ¿sabéis, no? Entre otras muchas cosas. Componentes de bombas para aviones, esos que se tiran luego por ahí en las garras, ¿no? Pero sí que no creéis que se quedan en el avión. Tenemos esa industria aquí instalada. O, por ejemplo, también en el caso de Euskal Herria, ya os daba los datos del alto índice de policías, pero es que además todavía hay promoción, hay promociones nuevas de la Ertzaintza. O sea, se están contratando más policías. Y el caso ya espectacular, que es el que yo estoy viviendo ahora, porque estamos denunciándolo, es que las empresas de escoltas, cuyos propietarios son algunos señores que todo el mundo puede conocer, como Marcelino Lerja, entre otros, están reivindicando, están movilizando las escoltas, que son privadas de seguridad, para que se pongan a vigilar las cárceles. O sea, a sustituir los funcionarios, que tradicionalmente además los funcionarios que entraron a la prisión eran gente con carreras universitarias, que no tenían que colocarse, se metieron. Bueno, pues ahora van a poner escoltas. O sea, y es más, en Cádiz están en huelga de hambre, los escoltas delante de la cárcel, manifestándose para que les contraten. Claro, mecanismo de presión de holding total. Esto es una aberración. O sea, es decir, en una situación como la que vivimos de pérdida de las garantías mínimas de derechos sociales, laborales, de inseguridad real, estamos en un Estado que está realmente invirtiendo, hablando de los 100.000 millones de euros en escudos antimisiles, en una industria que es superbollante y que, claro, así se va a saltar la crisis, con mayor desigualdad, con unos pocos que van a ser más ricos y con una mayoría de clase media absolutamente depauperada que va a saltar más. ¿Esta es la seguridad que nos brinda la policía? Y lo que es más grave, la criminalización de la protesta. Además, a aquellas personas que se manifiesten públicamente, en dos sentidos, se manifiesten políticamente, porque luchan por antidesahucios, movimientos de ocupación, movimientos de manifestaciones por la libertad de los presos políticos, o movimientos del tipo que sea, da igual, vamos a criminalizarlos, vamos a establecer una ley de criminalidad, de estado de excepción policial, donde vamos a sancionar a las personas que participen en manifestaciones. Manifestaciones, por otra parte, pacíficas. No digo pacíficas porque yo defiendo el pacifismo, pero son pacíficas. Y claro, entonces, este paso también es muy importante porque la criminalización de la protesta es lo que trata de inhabilitar a aquellos sectores de la sociedad que son los que se mueven porque claro, son un riesgo, son un acicate para que el resto de la sociedad levante la cabeza y no siga con la cabeza agacha mirando la tele.